Dispositivos de curación de Tesla. Estos inventos podrían curar a millones. Suban a los dispositivos Tesla. Probablemente conozcan a algunos de ustedes. ¿Quién era John Wesley? Saben que hay capillas wesleyanas por todas partes y hace 200 años y algo tenía una tecnología de batería primitiva y le estaba dando a la gente descargas eléctricas para recuperar su salud atrás. Y fue muy popular con él y tuvo mucho éxito con él, pero no fue la primera persona que usó electricidad para curar en la época egipcia. Hay jeroglíficos del curandero que trata a alguien donde tiene los pies en un cuenco de agua, que tiene un pez torpedo, que es como una anguila eléctrica. Y así la historia de la curación de la alfabetización se remonta mucho tiempo atrás, en el Hospital de Londres. Creo que su departamento de electroterapia comenzó en 1843, por lo que se podría decir que mucho antes de que la industria farmacéutica se pusiera en marcha, la electroterapia era algo normal en los hospitales, y en el punto que estaban usando era la corriente continua de las baterías o los frascos cargados. Por lo que Tesla, obviamente, quien era entonces el genio eléctrico más famoso del mundo, cuando inventó la corriente alterna o perfeccionó la corriente alterna, las cosas cambiaron de inmediato y todos pudimos comenzar a llevar electricidad a los hogares. Pero en ese entonces necesitaba hacer máquinas que funcionaran con baterías, porque la mayoría de las personas no tenían electricidad en los hogares. Así que comenzamos a fabricar dispositivos en la década de 1880 que funcionarían con cualquier corriente que estuviera disponible para usted. Y comenzó a soplar vidrio soplado al vacío y lo llenó con gases nobles como argón y neón, entre otros, y usó una potencia muy baja. Estas máquinas detrás de mí funcionan con 25 vatios o 50 vatios, altas frecuencias, altos voltajes, y en 1891, cuando Tesla estaba de gira por Europa, comenzó a mostrar estos dispositivos y varios científicos se dieron cuenta y comenzaron a desarrollarlos. Sus propios dispositivos y yo estaban trabajando con un médico que venía hace unos 20 años y me contó sobre el hecho de que Tesla había inventado máquinas que curaban. Y luego, dos días después, mi socio comercial también había venido y me dijo, ¿sabes? Tesla inventó esta máquina y hay que conseguir una así que me compre una. Y la compré de segunda mano, pero estaba en perfectas condiciones, más o menos, y me llegó a mi casa. Y no había instrucciones, pero no era así porque sabía lo que hacía. Solo tenía una perilla. Tenía una perilla de encendido y una hacia arriba, así que fue fácil. Así que la primera persona que lo probó, además de mí, fue mi vecino de al lado y no había podido conducir. Durante algunos meses creo que porque su cuello estaba tan bloqueado que no podía hacer eso, por lo que no se sentía seguro para conducir, así que no hay instrucciones. Lo hago en la parte posterior de su cuello durante 15 minutos y le quita el dolor. Y tiene un rango completo de movimiento, así que compré una máquina más grande que la que él tenía antes y no pude traerlo aquí porque apenas pude levantarlo. Y este es el tipo de máquina que solían tener en todos los hospitales del mundo. La tecnología se llama diafragma de diatermia y tengo un pequeño dispositivo aquí. Trata de no romperlo. Así que con esta máquina, aquí puede hacer cirugía y aliviar el dolor de las personas, por lo que tiene 4 electrodos y uno de uso general, que puede usar el dolor de arrugas. Cualquier cosa, entonces, tiene uno para la tiroides. Entonces tiene uno que sostiene en tu mano y te recargas de energía, pero el que sostienes en tu mano tiene otro uso. Digamos que se lo das a otra persona para que lo sostenga en su mano, y luego cuando lo tocas al final, digamos que lo sostienen, así los tocas y la energía fluirá a través de su cuerpo, hasta tus manos, para que puedas darles un masaje energético, porque esta tecnología funciona y en realidad tiene varios niveles, pero el nivel más obvio es que son generadores de electrones, generan electrones como todos ustedes y cada vez que hacen un movimiento están generando electrones y eso es lo que las células de nuestro cuerpo corren aquí. Somos seres eléctricos. Cuando estaba acostado afuera, tocando la hierba, que estaba un poco húmeda, estaba recibiendo un montón de electrones del planeta, porque el planeta exuda electrones. Es parte de los rayos que ocurren en todo el mundo, de las muchas acciones que hacen la vitamina C. Es crear electrones en tu cuerpo, ¿sabes? He tenido personas que han dicho, bien, tomé la vitamina ayer, normalmente puedo caminar como 100 metros y ahora puedo caminar una milla. ¿Sabes? La energía es lo que necesitamos y con lo que funcionamos, por lo que estos dispositivos Tesla básicamente proporcionan 1000 veces o más la cantidad de electrones que obtendríamos de cualquier otra forma. Es por eso que puede obtener resultados tan instantáneos. No es que sea una tecnología difícil, pero sí acude a su electricista promedio que repara su refrigerador o algo así. No entiende cómo funcionan 2 bobinas resonantes de Tesla y no son solo eléctricas. Son mecánico también para que sepas que tienes piezas en movimiento que se mueven a una velocidad muy alta. Otras versiones usan descargas de chispa. Tengo una en casa donde la enciendes y hay chispas por todas partes en estos 4 dispositivos. ¿Y tú? Puedo sintonizarlos para cambiar las frecuencias, pero esencialmente todos estos que traje aquí solo se ejecutan en una frecuencia. Ahora algunos de ustedes pueden sentirse familiarizados con las máquinas de arroz como Spooky o muchas máquinas de arroz. Ahora son específicas de frecuencia. ¿Crees que los tengo parásitos o algo así? ¿Puedes marcar las frecuencias exactas que destruirán ese parásito? Así que esa es una forma de hacerlo. Y ahora son máquinas modernas que hacen barridos de frecuencia para que te conectes. Ponte a la altura y ejecutará una verificación completa de tu cuerpo como biorresonancia. Y luego te devolverá las frecuencias iguales y opuestas para tratar de equilibrarte con lo que la máquina cree que es el ser humano perfecto. Así que he jugado con estos tipos de máquinas y en ciertas circunstancias pueden funcionar muy bien, muy bien. Sin embargo, no soy lo suficientemente geek como para querer jugar con muchas frecuencias. Solo quiero ese interruptor de apagado y cuanto más interruptor, más perilla. Y eso es todo. ¿Qué es lo que estas cosas sí son ridículamente simples, súper simples? Y conectaré uno en movimiento y lo demostraré. Déjame abrir este. Déjame revisar estos accesorios de vidrio. Y si tuviera que usarlo en mí mismo, ¿cuál sería el enchufe? Déjame traer esto aquí. Déjame traerlo para acá. Así que no sé si es lo suficientemente ligero. No se puede ver que haya un plasma de color violeta. Solo súbelo un poco. De hecho, usaré otro donde puedas. Probablemente lo vea mejor. Puede escucharlo interfiriendo con el equipo de alta fidelidad. Así que podemos ver eso. Lo que realmente está sucediendo es que hay una bobina de Tesla aquí que está resonando con otra bobina de Tesla en la caja principal. Y cuando resuenan las bobinas de Tesla, aunque solo hay una frecuencia, está resonando en cada frecuencia. Por lo que estos dispositivos funcionan un poco como, odio usar la palabra restablecer, un restablecimiento celular. Y realmente lo hace, así que revisaré lo que hay aquí. Por ejemplo, así que este es para puntos y verrugas, y por lo tanto, si alguien tenía una verruga, solo esta parte superior se desliza hacia arriba y hacia abajo. Sale una pequeña cosa de metal, y por lo tanto, si lo sostiene sobre la verruga, lo sostiene sobre ella. Entonces, un pequeño rayo vendría afuera, y haría que la parte superior de la caminata se volviera blanca después de unos segundos, muy, muy poco tiempo, y luego el agua se caerá. Por cierto, hay mejores formas de tratar las verrugas que esta. También funciona en lugares, pero la mayoría de las personas no me gustan, así que el siguiente es un cepillo de metal. Ahora, esto es para las personas que han perdido la sensibilidad. Ya sabes, daño nervioso. Por ejemplo, he tenido personas que no pueden sentir lo mejor de su muslo o algo así. Así que si colocas una toalla muy gruesa sobre la parte superior del muslo y digamos que enciendo esto por completo, lo hice contigo, entonces vas a saltar. Sale todo un cepillo lleno de relámpagos, pero si no puedes sentir esa parte de su cuerpo, no importa. Así que puedes dispararlos con electrones completos mucho más de lo que normalmente has tomado las personas en alguna circunstancia. Recuperan la sensación. Es bastante extraordinario estas máquinas. Son bien conocidas por ayudar a las personas con daños en los nervios. La siguiente es la más delicada. Voy a tener un poco de cuidado. Este es un áspire. Todo esto se usa para el corazón y pulmones. Y yo estaba en el periódico ligero Crimson, como una reunión hace un tiempo, y había un tipo allí que tenía fibrilación auricular y tenía dolor, le dolía el corazón. Y lo había hecho después de 10 años, 2 minutos y medio sin dolor. Hasta aquí nuestra invitación de hoy. Si te gustó este video, dale like y comparte el enlace con tus amigos y contactos para que también conozcan sobre dispositivos de curación de Tesla. Estos inventos podrían curar a millones. Nos gustaría leer tus comentarios. Si aún no te has suscrito en nuestro canal, hazlo ahora y activa las notificaciones para que estés al día con nuestros últimos videos. Somos Secretos Ocultos, tu canal. Nos vemos en un próximo video. Gracias.